que sea muy feliz. Porque no quieren aumentar el sueldo. Solo a ti. Si algún día dejen de enseñar, sé que voy a sufrir. Los maestros también tienen que parar la olla. No te dejes de aquí. Si algún día me llega a aumentar, sé que voy a sufrir. Porque no te dejes de mí. Y si tú dejaras de creer, moriría de dolor. Cobecharás la carne de mi muerte. Oh,